Radio. Radio Brique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Brique en la jornada de hoy martes 5 de julio. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de junio presenta una bajada del 0,42%, con 7 personas desempleadas menos con respecto al mes anterior, según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo. El total de desempleados se sitúa en 1.677 personas, de las que 17 están inscritas en el sector de la agricultura. 713 son parados del sector industria, 66 pertenecen al sector de la construcción, 782 al sector servicios, mientras que 99 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 634 hombres y 1.043 mujeres, principalmente a los mayores de 45 años. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala de personal Trinidad Jaén ha informado sobre las contrataciones que se han realizado desde el Ayuntamiento de Ubrique en las últimas semanas. De igual modo, el responsable de tráfico y movilidad, José Antonio Herrera, ha dado a conocer las actuaciones que se han llevado a cabo en las distintas barriadas. Desde la concejalía de personal voy a dar cuenta, como todos los plenos, de las contrataciones realizadas, en este caso en el periodo comprendido entre el 27 de mayo y el 26 de junio. Se han contratado, a excepción del personal de limpieza, todo ha sido a través de ofertas al SAE porque pertenecen o bien al PROFEA o a los planes de cooperación local. Por el PROFEA se han contratado 8 peones y 2 oficiales, oficial de primero de obras municipales, una persona también, 5 limpiadoras en este caso, peones forestales se han contratado 2, un arquitecto técnico, 2 operarios de mantenimiento, 2 socorristas, un trabajador social y un auxiliar de ayuda a domicilio. Como digo, todos estos últimos del plan de cooperación local. Las contrataciones del personal agrario, en este caso han sido 5, y en total, desde el 27 de mayo al 27 de junio, se han realizado 31 contrataciones. En el seguimiento por categoría de la Bolsa de Empleo Social a fecha 27 de junio, el peón de obra va por el número 70, la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 7, la conducción de vehículos municipales va por el número 9, la limpieza de edificios públicos va por el número 255, ordenanza y mantenedor de edificios y espacios públicos va por el número 27, vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri va por el número 16 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música va por el número 2. Tal y como se informó en la comisión informativa de la semana pasada, se ha dado las instrucciones pertinentes para que la próxima bolsa se abra lo antes posible. Cuando tengamos más información, pues estarán informados no solo los miembros de la corporación, sino toda la ciudadanía a través de las redes y de los diferentes medios de difusión. Empezando por la Delegación de Tráfico y Movilidad, se han realizado actuaciones en diferentes calles, entre ellas, pues, el calle Garciago, calle Carril, calle Marroquineros, los aledaños del Colegio Visto de la Cerna, también en el depósito municipal, en la calle Consuelo Vega, en la calle Júcar, en la calle Goya, en Santo Domingo, en la calle Alhambra, calle Juan Ramón Jiménez, Ingeniero Romero Carrasco, Paseo del Prado, Plaza de los Ejércitos. La señalización de los estacionamientos provisionales de los autobuses en la estación de autobuses, calle Fetán Caballero, Sorpilar Linares, calle Arana, al igual que, bueno, colaborar con los diferentes eventos, tanto en la señalización como en el acompañamiento a los diferentes eventos. En cuanto a la Delegación de Seguridad Ciudadana, decir que se han hecho 416 servicios policiales, de los cuales 56 son de seguridad ciudadana, 163 corresponden a tráfico, 32 servicios trámites judiciales y 66 servicios de trámites administrativos. Nada más, muchas gracias. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del concejal del Partido Socialista, Manuel Ángel Chacón. En este último programa de la temporada ha realizado balance de la presente legislatura, destacando los objetivos que se han alcanzado cuando resta menos de un año para la celebración de las elecciones municipales.